Estamos de vuelta, ya son las 12 del día con 36 minutitos en la radio que es parte de su familia. A esta hora con un gran invitado, ayer le habíamos anunciado que iba a estar con nosotros. Bueno, el viernes pasado ya le habían dejado algunos saluditos. Las auditoras no alcanzamos a concretar la entrevista, pero hoy está con nosotros el alcalde de Casablanca, Francisco Riquelme. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenas tardes ya y bienvenido a la Radio Dulce nuevamente, pues ya nos habíamos encontrado en el mismo puesto. Muy buenas tardes a los auditores y auditoras de Radio Dulce. Gracias por la invitación, Felipe. Un gusto estar aquí conversando contigo. Ya en funciones, plenamente en funciones. La última vez que conversamos para la radio fue el día de antes, pero también el día parece... El día de las elecciones, sí. ¿Y el día que asumimos? ¿No? También. Pues. También estuvimos conversando. Sí, verdad. Sí. Estuvimos conversando. Estuvo bien entretenido todo ese proceso, bien particular, porque con la pandemia, ceremonias principalmente virtuales, pero por ahí supimos que harta gente estuvo siguiéndola a través de las redes, habían hartos comentarios, consultas. También mucha gente valoró ese ingreso que hicimos a la oficina municipal. A la oficina municipal, en vivo ahí también con los medios de comunicación digitales de Casablanca. Así que bien, pues, bien, muchas gracias por la invitación. Así es, yo no sé si decirle alcalde, Francisco, Pancho, ¿cómo se siente más cómodo? Porque sabemos que además también es una autoridad comunal y se le dice alcalde. Pero ¿cómo se siente más cómodo? ¿Cómo le ha hecho así como el...? Si usted me pregunta, me gusta el alcalde Pancho. Ah, ya. Sí, alcalde Pancho está bien. Sí, ayer me dijo, de hecho, una amiga me dijo, le iba a hacer esta pregunta yo y me dijo, no, alcalde Pancho me gusta, pues. Y así entonces como le vamos a decir ahora. Sí, está bien, Pancho. Alcalde Pancho, Francisco, mis tías me van a seguir diciendo Panchito, no hay problema. Oiga, ¿cómo han sido estos primeros días en la municipalidad? Supimos que hoy día tuvieron el primer consejo municipal. ¿Cómo se ve los aires de ingreso recién en este nuevo gobierno municipal? Hoy mucho trabajo, jornada larguísima. Ya estoy recibiendo varios reclamos en mi casa al respecto, pero en el buen sentido de la palabra, pero estamos trabajando de 12 a 14 horas diarias, sí. Porque tenemos que ser una esponja gigante para poder absorber todo el conocimiento, toda la experiencia y todo lo que está vinculado al municipio que estamos recibiendo como nueva administración. Es un trabajo que hemos asumido también las nuevas direcciones, cargos de confianza que llegaron que llegan en mi alcaldía. Así que ha sido de bastante trabajo, de muchas reuniones. Hemos recorrido parte de las instalaciones municipales, nos hemos reunido con los equipos, con las direcciones, con los jefes de departamento. Entonces estamos desarrollando desde el jueves pasado un calendario de visitas y de reuniones. Visitas para conocer las instalaciones y poder hablar con los funcionarios y las funcionarias que no pudimos hablar antes y también tienen dudas respecto a algunos enfoques que tiene la nueva administración. También hemos realizado reuniones que yo llamo las reuniones bilaterales, que son reuniones con los directivos, con los directores o las directoras de direcciones municipales, con sus equipos también, para poder ir levantando distintas informaciones, conocer de primera fuente cuáles son sus preocupaciones, sus necesidades y también ir traspasando cuáles son los enfoques de nuestro proyecto, que un poco la comunidad los conoce. Tiene que ver con un municipio muy casablanquino, un municipio muy participativo, de terreno, descentralizado, de reconocer la relevancia del urbano y lo rural, también muy, muy inclusivo, diverso, y también reconocer la necesidad que tenemos de hacer un trabajo municipal muy responsable con motivo de la pandemia, en lo sanitario, en la salud, en lo económico y también en lo social, en la protección social. Así que eso ha sido un poquito el desarrollo de esta semana desde la óptica del equipo interno, que es muy importante, y hacia la comunidad también hemos estado, hicimos un cambio también en un proceso de transición en el cambio de la imagen municipal. Pasamos de ser una municipalidad a una MUNI. Sentimos de que la comunidad siempre ha dicho, voy a ir a la MUNI, está abierta la MUNI. Necesito hacer un trámite en la MUNI, o sea, todo lo dice en la MUNI, sí. Entonces dijimos, bueno, generemos un lenguaje mucho más cercano, mucho más casablanquino, y ahora hay que ir a la MUNI a Casablanca. También estamos haciendo algunas actividades puntuales, estuvimos el otro día con motivo del Día del Árbol, estuvimos haciendo una plantación de quillay entre la Villa Vanessa y la Villa San Gabriel. También estuvimos haciendo harto contenido digital, comunicación, en el entendido de que la sociedad actual, con la pandemia, aumentó muchísimo la demanda de contenido y de información en el mundo digital. Uh-huh. Así que ahí con el trabajo con el equipo nuevo de el equipo reforzado de comunicaciones, estamos haciendo harto contenido y respondiendo también a las consultas, ¿ya? ¿Qué nos ha pasado, Felipe? Yo creo que tiene que ver con los nuevos tiempos. Muchísimas consultas, dudas que tiene la comunidad las estamos respondiendo a través de lo digital. No solamente al equipo de comunicaciones, sino también a mí personalmente, sí, me pasa mucho. Porque a veces la comunidad tiene dudas, necesita tener como la confianza y la reserva y me pregunta directamente a mí. Uh-huh. Y yo obviamente mis tiempos de respuesta no son tan rápidos como uno esperaría, uh-huh. Pero trato de ser lo suficientemente responsable y dar una respuesta o derivar en un máximo acorde a la urgencia del tema. Claro, si alguien... apenas salió elegido también, siempre empezaron a escribir, me imagino también. Uh-huh. Porque lo vimos en distintas reuniones con la organización, incluso antes de asumir ya estaba tomándose este cargo ahí, empoderándose de la alcaldía. Sí, ahí yo siempre he dicho que, y lo explicábamos en el equipo municipal, yo hago una separación entre la respuesta y la solución. Yo creo que la comunidad quiere respuestas, respuestas oportunas, respuestas que sean determinantes para su calidad de vida, de cómo mejorar algún dolor, una situación que padecen en su barrio, en su blog, en su condominio, en su villa. Quizá a veces la solución tome un poquito más, pero la respuesta puede ser derivárselo a una dirección responsable, uh-huh. Quizás derivarlo a un organismo regional o nacional. Así que estamos trabajando eso en la capacidad de poder responder y en la capacidad de generar mayor cercanía, de reconectar con la comunidad. Eso estamos muy muy interesados como nuevo municipio. ¿Y cómo ha sido la recepción de la gente? Porque, bueno, sabemos que hay harta gente que en la calle le ha entregado cariño, pero por ejemplo en el municipio también, ¿qué le han dicho? ¿Cuál es la impresión en estos primeros días? Me he sentido muy, muy, muy acompañado. También el equipo... los nuevos cargos de confianza que están asumiendo, se han sentido que hay un espacio de colaboración en las mismas reuniones. También nosotros somos bien preguntones. ¿Ya? El problema de ser periodista es que yo pregunto todo, la duda que tengo pregunto, y ha sido súper grata la recepción del equipo municipal, el máximo aprecio y reconocimiento al trabajo que ellos hacen, y yo siento que este compromiso que estamos asumiendo en un cambio político en Casablanca, ellos también lo están reconociendo y van a contribuir desde el trabajo administrativo, desde el trabajo público. Así que hay como hay buen clima, hay buen aire en el municipio. Oiga, y en la calle también nos gustaría saber cómo lo han visto ahí, porque sabemos que ha salido harto también. De hecho, cuando se vino a la radio le costó llegar un poquito porque todos quieren saludarlo, felicitarlo, quienes no han tenido la oportunidad también de encontrarse de frente, ¿no? Sí. Mira, es un desafío importante no dejar la calle. Eso yo creo que, aunque uno a veces quiere estar más tiempo en terreno, quiere hacer reuniones, visitar las zonas rurales, los barrios de Casablanca, a veces la labor administrativa te lo impide, pero estamos haciendo el esfuerzo y organizándonos como equipo de no perder la calle, que eso es importante. Uh-huh. Por ejemplo, ayer salí tarde del municipio, salí como a las 8, 8 y media, y me fui a comer un completo por ahí en un food truck de Casablanca. Ah, y ahí en ese espacio conversamos con unos vecinos, con unos comerciantes, estuvimos media hora hablando. Yo creo que eso también no hay que perder esa conexión, no hay que perder eso. Entonces siempre trato de buscar ese espacio en recibir eso, mantener ese cable a tierra con la realidad casablanquina, ¿no? Así que por ahí si me ven en las noches comiendo completo. ¿A dónde estaba el completo y cómo estaba? Estaba bueno, ahí saludo al food truck. ¿Cómo se llama? Amante futbolero. Amante, ¿no? Futbolero, sí. el de Lugo. Ay, sí, estuvimos comiéndonos un. Parece que era un chico maravilla. Ese estaba comiéndome carne con queso. Eso un poco. Yo creo que queremos mantener esa conexión con la calle de Casablanca, de las zonas rurales. Estamos preparándonos y organizándonos. Mucha, muy buena recepción. Hay harta gente que me dice, oiga, yo lo apoyé. Otra persona me dice, no lo conocía, pero igual lo apoyamos. Yeah. Y hay gente que me ha dicho, ¿sabe qué? Yo no voté por usted, pero pucha, le deseo toda la suerte, que le vaya súper bien. Y hay muchas personas que ven con muy buenos ojos. Yo creo que tiene que ver un poco que te ven como una cara conocida o conocen a alguien de mi familia. Y también un poco el tema de renovar un poco las caras también, renovar un poco los liderazgos políticos en Casablanca. Y eso la comunidad lo ha reconocido. Así que estamos haciendo un trabajito ahí bien, bien organizado, bien planificado, respondiendo a las obligaciones administrativas que son importantes y a las obligaciones que la ciudadanía tiene con uno. Que estar ahí, como yo digo, estar a mano. O sea, no, no, no, no, no estar muy, muy desconectado. Bueno, alcalde Pancho, la administración anterior se jactaba un poco de el buen financiamiento que había tenido durante su gestión. ¿Cómo se recibe el municipio en cuanto a este ámbito financiero? Sabemos que varias municipalidades también están haciendo auditorías para saber el estado real de los municipios. ¿Se va a hacer acá en Casablanca? ¿Cómo recibe principalmente este municipio? En este momento no tengo toda la información, no tengo conocimiento pleno del municipio que estamos recibiendo. Uh-huh. Eso responde a dos razones. Una razón importante es que nos pasó, y hoy día lo mencioné en el Consejo Municipal, que el acta de traspaso, es decir, el traspaso que hace el alcalde saliente al nuevo alcalde y al Consejo Municipal, venía incompleto. ¿Ya? Eso ocurrió exclusivamente por un tema técnico. ¿Ya? La información está disponible, entonces ahora solicitamos que esa información esté a disposición tanto de la nueva administración como del Consejo Municipal. Ya están detalles de la ejecución presupuestaria de este año, que eso es lo importante, porque la información presupuestaria del año pasado, eso es de pleno conocimiento de la comunidad, a través de las cuentas públicas que se realizan en abril. Uh-huh. Haciendo esa salvedad, es importante mencionar de que efectivamente este es un municipio que tiene números azules, no un municipio que viene con una mochila de deudas que hay que asumir. Claro. Pero yo quiero hacer una revisión, queremos hacer una buena revisión de la ejecución presupuestaria de este año, observar algunas apreciaciones preliminares que tenemos en materia sobre la disponibilidad presupuestaria. Yo creo que yo prefiero omitir un poco una opinión más profunda durante con motivo de este año. Con motivo de los años anteriores, efectivamente, hay información pública que está disponible a través de las cuentas municipales, las cuentas públicas, 2020 hacia atrás, y también de lo que se mira a los organismos fiscalizadores y controladores, perdón, del municipio. Pero de este año yo estoy esperando tener mayor claridad sobre la ejecución presupuestaria. Pero insisto, hay muchas apreciaciones de que hay que poner lupa en algunos temas, ¿ya? Lo otro, efectivamente, la ley nos faculta a solicitar una auditoría externa. Hoy día lo anunciamos en el Consejo que nosotros vamos a avanzar en los términos de referencia para licitar la licitación de una auditoría externa, que yo creo que es un ejercicio de transparencia, es un ejercicio de tranquilidad, no solamente para la administración saliente, sino la administración que llega, de saber efectivamente, a ojos de un tercero, cuál es el municipio que estamos recibiendo en materia de finanzas, en materia de control, perdón, en materia de gestión, particularmente en el ámbito municipal, salud y educación, ya que son el presupuesto municipal en educación es bastante alto, entonces tenemos que ahí ponerle mucho ojo en eso. Así que vamos a avanzar en esta auditoría externa para poder apreciarla. Lo que sí me ha pasado, Felipe... ¿No se va a encontrar con los peluches de la Katy Barriga y en educación? No, me encontré con algo, mira. sí. No, me encontré con muchos peluches, en realidad, no. Y el computador que me entregaron no tenía ningún archivo. Ah, ya. Me dejaron teléfono, dejaron computador, pero el computador no tenía ningún archivo. Ah, ya. Sí, no sabemos, no teníamos trazabilidad de los documentos que tenía la anterior alcaldía. Ah, ya. Oye, pero no me encontré con los peluches, sí me encontré con algunas cosas bastante muy cuestionables éticamente, y yo lo quiero mencionar y me hago responsable de eso. ¿Ya? Solicité información con materia de un tema que ya me lo habían mencionado el año durante la campaña, y yo no lo utilicé en campaña porque consideraba que necesitaba tener la información oficial. El año pasado se le había designado el vehículo, la camioneta municipal de alcaldía, un vehículo que estaba evaluado en 30 millones de pesos, para el exclusivo uso del anterior administrador municipal. El anterior administrador municipal vivía en Santiago y él tenía asignado un vehículo para uso personal y para uso laboral, 24/7, prácticamente por 11 meses. Lo sorprendente es que, bueno, yo pregunté, perfecto, ¿y quién pagaba la bencina de ese vehículo? ¿Quién pagaba los tags de esos vehículos? Bueno, la suma llega a los 4 millones de pesos en pago en bencina, pago en tag que asumió el municipio por un decreto que firmó el anterior alcalde asignándole este vehículo al administrador anterior, y un vehículo municipal que actualmente nosotros lo tenemos a disposición como alcaldía, pero en realidad yo no lo uso mucho, y tampoco voy a solicitar un vehículo para mí personal, porque yo tengo mi vehículo, ¿ya? Entonces, muy cuestionable éticamente vernos con un decreto de firma del anterior alcalde donde le asignaba este vehículo. Este vehículo significó primero un desgaste de 50 mil kilómetros a esta camioneta, y al mismo tiempo un gasto que tiene que asumir, que asumió el municipio en bencina y en TAC, de cerca de 4 millones de pesos para el uso particular de la administración municipal. ¿Y también esos recursos salen de educación? Absolutamente. ¿Sí? No, son recursos municipales. Son recursos, o sea, yo entiendo de que efectivamente hay un decreto firmado por el alcalde donde le asigna este vehículo al anterior administrador. Pero yo hay un cuestionamiento ético al respecto, porque es un privilegio. ¿Por qué tiene que tener ese privilegio un cargo directivo? Yo ya he conversado con mi directivo y vamos a ser sumamente cuidadosos y sumamente cuidadosos en materia de todos aquellos espacios donde se sienta un abuso de la autoridad, un abuso de poder, un privilegio más allá del que corresponde. Entiéndase en el uso de las instalaciones municipales, en el equipamiento municipal, en el uso de un vehículo, en el uso de las horas extras. Entonces, yo creo que no me encontré con los peluches de Catibal y Barriga, pero sí me encontré con una camioneta municipal que tenía asignado el anterior administrador, con un desgaste de 50.000 kilómetros y además con un costo de uso personal para esta persona, movilizarse de su hogar en Santiago acá por 4 millones de pesos. Oye, Juan, y también es importante el sueldo que recibe un administrador municipal, que también se puede costear de cierta manera el bolsillo personal, ¿no? Como que... Eso es sentido común, efectivamente. Eso es sentido común. Yo siento de que, por ejemplo, a mí también, yo no acepté el que me entreguen un celular. O sea, el sueldo que tiene un alcalde es un sueldo alto, es un sueldo acorde a las responsabilidades, pero es un sueldo alto. ¿Ya? No hay que reconocer eso, que la ley lo faculta. Incluso yo te voy a contar algo gracioso, Felipe. El año pasado se modificó el grado del alcalde. Po. Anteriormente el grado del alcalde era número 6. ¿Ya? Los grados responden, o sea, en palabras sencillas, el grado modifica tu remuneración como funcionario municipal. Y anteriormente era 6 y el año pasado lo cambiaron a 4. Es decir, el alcalde anterior no sabía para quién estaba trabajando. Se subió él el sueldo y al mismo tiempo generó condiciones favorables a la nueva administración. A lo que voy yo es que, mira, a ver, entiendo, uno tiene que reconocer que estamos en un espacio de privilegio, algunas personas, y ese espacio de privilegio no tiene que ser, no le corresponde un abuso o un privilegio más allá del que te corresponde. ¿Ya? Yo creo que la comunidad se está haciendo sus cuestionamientos. Yo no voy a recibir vehículo municipal, yo no voy a recibir celular tampoco, porque considero que prefiero que eso lo tenga otro funcionario o otra funcionaria que sí lo va a necesitar y que sí ese plan de telefónico o ese vehículo va a ser mucho más significativo para su función. Así que hay un cuestionamiento ético, yo solicité la información, la tengo ya, la voy a conocer a la opinión pública y vamos a tomar todas las medidas que corresponden al respecto. Oiga, y con respecto también a este traspaso de gestión, no había comentado el otro día que no había sido tan amigable como se decía. ¿Qué nos puede decir con respecto a esa situación? Sabemos que hay alguna situación. Usted me está tirando la lengua, Felipe. No, porque usted me dijo el primer día, no me tiraste mal, no abordaste mal ese tema. Y hoy día se lo preguntamos, ¿por qué no fue tan amigable la transición? Mira, yo creo que fue amigable en el sentido de la sonrisa, ya como de la para la foto, como se dice. Fue amistoso para la foto, pero al hueso había un tema que era fundamental para la instalación de un nuevo municipio, es poder llegar y tener tu equipo de confianza instalado y con facultades administrativas. Para eso yo necesitaba que los anteriores directivos del municipio presentaran su renuncia antes que asumiéramos. Cosa que ocurrió en muchos lugares. Entonces, llegaba el nuevo alcalde con su equipo y de inmediato yo podía firmar el decreto de nombramiento de esos funcionarios. Entiéndase, la nueva directora de IDECO, el nuevo director de seguridad, el nuevo asesor jurídico. Ejemplo, porque el caso del administrador es distinto porque el administrador todavía no asume funciones porque él estaba fuera del país. O sea, ya llegó desde su anterior destinación laboral, pero está en una residencia sanitaria porque venía del extranjero. Pero los anteriores tres casos, yo llego al municipio y no tengo a disposición esos cargos de confianza. Claro. ¿Ya? El primero que se liberó es la de la dirección de seguridad y luego, y todavía no, por ejemplo, hasta el día de hoy no pueden asumir la nueva directora de IDECO y el nuevo asesor jurídico, porque la mayoría de los cargos de confianza en la anterior administración, cuando supieron que no continuaban, pidieron vacaciones. Ay. Están en su derecho. Absolutamente. Pero yo esperaba de que el día 30 de junio presentaras un renuncia. Claro. Para que al día que nosotros asumiéramos, que fue el día primero, si no me equivoco, el día 1, yo tuviera la posibilidad de firmar el decreto de nombramiento y que ellos iniciaran sus funciones en plenitud. Porque, ¿qué es lo que pasa? Primero, ellos no tienen la facultad administrativa y no pueden hacer su trabajo y no pueden percibir tampoco sus remuneraciones. Claro. Todos estos días lo han trabajado gratis. ¿Ya? Y lo otro, todas aquellas personas que ya no, que es esos directivos de la anterior administración dejaron sus puestos, tuvieron que asumir subrogancias. Entonces, hay subrogancias en Dideco y subrogancias en jurídico, y subrogancias en seguridad, que también tienen que asumir las funciones de aquellos directores que no renunciaron a tiempo. Entonces, y eso funciona, no, es una responsabilidad mayor asumir la dirección de ellos, y ellos están asumiendo esa subrogancia. Entonces hay un doble perjuicio. Perjuicio para el equipo que llega y también perjuicio para quienes tuvieron que asumir una subrogancia más allá de lo que correspondía. Entonces, a mí me hubiera gustado eso, ¿ya? Porque eso efectivamente era como generar las condiciones para hacer una gestión desde el día uno en totalidad con el equipo de confianza municipal, ¿ya? Es un poco. Entonces, yo creo que ahí me hubiese gustado que hubiera sido distinto. También, la anterior administración tenía una impronta, tenía equipos de confianza, y esos equipos de confianza tampoco dieron un paso al costado, ¿ya? Independiente de de los tipos de contrato que tengan aquellas personas, que hay que respetar plenamente sus derechos laborales, uno espera que una administración saliente, un proyecto político que pierda en las urnas, tome la decisión de también dejar esos puestos de trabajo voluntariamente. O sea, es lo que uno esperaría, es lo que uno esperaría, porque prácticamente son personas que en el caso mío hacían contracampaña, po. Yo tengo que enfrentarme con, tengo que conversar con personas de que pueden pensar distinto a mí, y eso es muy importante, porque te genera una posibilidad de poder discutir y desarrollar mejores proyectos cuando hay distintos puntos de vista. Pero hay personas que hacían campaña explícitamente por el candidato perdedor. Uh-huh. Entonces, o sea, desde la ética, uh-huh, esa persona deberían renunciar, pero no lo han hecho, y entonces estamos viendo cómo los evangelizamos para que se sumen al proyecto. Va a ser difícil porque estaban en la vereda al frente. Está esa intención un poco amigable y también... Es que, por supuesto, o sea, yo le manifesté a la anterior administración, le dije, ¿sabe qué? En determinados casos yo creo que lo recomendable es que esas personas no sigan en el municipio. Bueno, no lo hicieron porque fue para la foto solamente la posibilidad de colaborar. Y esas personas ahora tenemos un trabajo nosotros, responsablemente decirle, bueno, el proyecto que ahora tenemos tiene estos principios, tiene estos compromisos. ¿Usted está disponible? Sí. Entonces vamos, echémosle para adelante. Buenísimo, entonces. Ahí está. Además llega un equipo casablanquino, ¿cierto? Carla Grandón como periodista. La única que Javier, tiene contrato. Javier y la... Sí, güey. Eso, sí. Es lo mismo que te pregunta. Javier y la Vaca como administrador, sí, también. Que dijo acá una vecina que tiene un negocio acá del boliche, ¿cierto? La nueva Dideco, que también es muy querida por los vecinos de Casablanca, ¿cierto? El abogado me contaba que era el único que no es de Casablanca, pero tiene importado. Mucha experiencia, que también sí. Es súper necesario eso, ¿no? Sí, y el director jurídico, Ignacio, también es... Ignacio, el director de seguridad, también es de... vive hace 10 años en Casablanca. Claro, y muy relacionado también con lo social, porque entiendo que él es asistente social, ¿cierto? Pero también va vinculado de cierta manera a la seguridad con lo social acá en Casablanca. Sí, nosotros consideramos de que hay un trabajo ahí en dos pilares fundamentales en materia de seguridad: el tema de la seguridad, la seguridad situacional, un poco, disponer de buena tecnología que funcione bien, que esté a disposición de la comunidad, lo que significa toda la red de televigilancia que hoy existe, el trabajo coordinado con las autoridades, con carabineros, pero también el trabajo de intervención de barrio, intervención territorial en materia de la prevención del delito. Uh-huh. Y eso significa generar condiciones en las cuales estemos mirando el flagelo de la inseguridad, en cierto sentido, la inseguridad no solamente en el espacio público, en la calle, sino también lo que ocurre adentro de los hogares. Uh-huh. Entonces, la mayoría de los casos de seguridad que tiene una comunidad están mucho relacionados con violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, y algunos hechos que también nosotros... A ver, y otro tema que también nosotros queremos profundizar en esta nueva dirección de seguridad es el tema de la convivencia vecinal. Uh-huh. Sentimos que muchos temas podemos abordarlos preventivamente y abordarlos antes que crezcan si mejoramos la convivencia en los barrios. ¿Ya? Y esa convivencia en los barrios significa en que generar competencia para que las mismas organizaciones, los mismos dirigentes y dirigentes puedan resolver sus problemas bajo mecanismos no conflictivos. ¿Ya? Me explico. O sea, uno va a conversar con los vecinos y vecinas y nos dicen, bueno, ¿sabe qué? Yo no me llevo bien con mi vecino porque me deja basura fuera de su puerta, saca a pasear su perrito, mantiene a su perro fuera de su casa, lo lleva a pasear al parque y deja todo sucio. Esos son temas de convivencia que quizás, si tenemos algunos elementos de mediación o de conciliación de conflictos, se pueden mejorar. Claro. El tema de la música, por ejemplo. Uh-huh. O sea, todos tenemos un vecino o una vecina bulliciosa. Bueno, vecino, hasta las 12 nomás máximo. Sí. No es necesario tener la música para pa todo el barrio. La idea es que escuche usted nomás. Y si quiere escuchar la música fuerte, que sea durante el día. Entonces yo creo que hay problemáticas vecinales de convivencia que podemos abordar desde una óptica de seguridad que lo pueden... que pueden disminuir considerablemente los conflictos dentro de un barrio. Bueno, para terminar ya, porque ya las noticias se vienen, ahí nos están esperando ya, queremos preguntarle sobre el primer consejo municipal que tuvieron hoy día, pues cómo se ha afiatado con el nuevo consejo, ahí piensa que va a haber oposición dentro de este mismo. Mira, el consejo de hoy fue un consejo... Uno tiene que ser bien humilde, y yo te debo decirle que primera vez que estoy dirigiendo un consejo, entonces, sí. Pero me quedo... Yo lo estuve viendo ahí por, claro, Facebook, porque sí. También es una de las de los plus que le dio a la nueva gestión, es como la transparencia de cierta manera de saber y de publicar, y que es bien para todos, porque antes los concejales publicaban sus partes. No, ahora es una política municipal la transmisión del consejo, o sea, no es voluntariedad de un concejal. Que se agradece que antes lo hiciera Fernando Aranda, pero ahora los consejos municipales, las sesiones, se van a transmitir por la página del municipio. Ah, ya. Les guste o no les guste a la autoridad, incluyéndome a mí, ¿ya? Eso es importante. Claro. Yo siempre dije que el municipio... también puede cometer errores, a lo mejor. Supuesto, sí. Por supuesto, y vamos a cometerlo, no te quepa la menor duda. Entonces, nosotros siempre pensamos que el municipio tiene que ser lo más parecido a una casa de cristal. Uh-huh. Y yo creo que transmitir el consejo responde a eso. Hoy día era mi primer consejo municipal, había que dirigirlo, es un espacio en el cual... ¿Cómo estaba nervioso? No estaba nervioso, para nada, porque sabes que siempre, en todo momento sentí la colaboración de los mismos concejales. Algunos concejales y concejalas me escribieron por interno, me decían mucha suerte, ánimo... Bueno, ellos se habían juntado anteriormente. Sí, eso también ayudó muchísimo, que está esa voluntad de colaboración. Y yo creo que salió bastante bien. Pudimos sacar en limpio las cosas que teníamos en tabla, como la definición de las comisiones. Uh-huh. Hoy día se nombraron las presidencias de la Comisión de Salud, la concejala Susana Pinto, en Educación, Marcelo Pozo, en Medio Ambiente, Marcelo Pozo, en Seguridad, Manuel Vera, y en Finanza, Alex Santander, y también la representación en el Consejo Comunal de Seguridad, que va a estar a cargo de... Ilse Ponce y Manuel Vera. Ya. Ah, no, en la seguridad me equivoqué. En la de seguridad, en la comisión de seguridad está Ilse Ponce. Había como esa confusión entre concejala Ponce y Pinto, ¿no? Como que la sí. Así que eso, sacamos adelante ese tema. También vemos, conversamos. Yo creo que un tema importante mencionar en honor al tiempo, la posibilidad que los concejales también tengan mayores facilidades para su trabajo, desde lo tecnológico, eso está ya está resuelto, ellos disponen de celular y disponen de computador. Y también se planteó la posibilidad de tener un espacio físico para las reuniones, para las instancias. Se les manifestó que tenemos un desafío como organización previo a eso, de poder resolver algunos temas de disponibilidad de espacios del equipo municipal, pero vamos a ver unas soluciones. Y también conversamos temas, bueno, en los varios hubo varios temas interesantes. Uno de los que se planteó fue el tema de la auditoría externa. Yo también mencioné el tema de la información del traspaso de un municipio a otro. También hay dudas respecto, bueno, hay dudas que yo también tengo y que las manifiesto. Uh-huh. Porque de cierta forma este consejo, yo creo que los primeros consejos mayoritariamente van a ser, necesitamos respuestas respecto a lo que se hacía antes, más de lo que hacemos nosotros. Claro. Entonces, una pregunta que hizo uno de los concejales, y yo creo que me sumo el tema, bueno, ¿qué pasa con la pileta? Ya lo preguntamos. Y aparte que eso fue de su campaña, ¿eh? Sí. O sea... Sí, pues, ¿qué pasa? Bueno, ya pregunté. La pileta, el problema que tiene, hay que comprar unos, parece que los propulsores de agua, un poco para que empiece a funcionar los chorritos, en palabras sencillas. Preguntaron sobre eso, preguntaron también sobre el tema, hay un interés importante sobre en materia de ferias libres en Casablanca, feriantes. Hoy en Casablanca las ferias que funcionan son patentes por el día. No existen ferias libres en Casablanca, no tenemos una ordenanza de ferias. Por eso, lamentablemente, muchos feriantes no pudieron acceder al bono que durante esta semana fue estaban abiertas las postulaciones. Entonces tenemos que trabajar en una ordenanza de ferias y para disponer de una feria libre en Casablanca que le otorguen todas las condiciones a quienes realizan este trabajo en la comuna. Y otros temas más que fueron mencionados en distintos ámbitos, temas de salud, temas de educación. Estamos preparando también una visita con el Consejo a la construcción del nuevo hospital de Casablanca. Hay hartas cosas, hay mucho, es un consejo bien, bien activo, bien dinámico. Bueno, bien, están bien power. Está en la primera semana después de haber asumido el jueves pasado. Sí. Queremos agradecer al alcalde que nos haya acompañado en esta jornada de día jueves, a todos nuestros auditores también que estuvieron escuchando muy atentos. Ana había llamado a la Yasnita, que había sabido que de la Villa El Molino, gracias. Que le había mandado saludos también. Yasna Román. Ya. Saludos. También nos había llamado desde El Mirador. También Pamelita Arroyo desde de Atelier Manos a la Obra. Dijo que se había juntado con usted. Sí, muchas gracias por el regalo. Y fue preciso y conciso, ¿eh? Atento por lo demás. Así que pregunta: ¿cuándo puedo hablar arbolito? Eso no va. Es la pregunta que le hace la Pamelita. Pero ya vamos a tener tiempo. Esperamos conversar luego. ¿Cuál es el arbolito? No sé. Eso no, ¿cuándo puedo hablar los arbolitos? Ella vive, parece que allá en la San Juan. Ya, qué bueno que me mencionas. Mira, nosotros esperamos tenerlo pronto. Sí, nuevamente. Sí, tenemos un contrato de mantenimiento de áreas verdes y arbolado. Entonces, qué bueno que lo diga, lo vamos a mencionar. Ya pues, vamos a agradecer que nos hayan acompañado. Entonces, muchas gracias, alcalde, por estar junto a nosotros en esta dulce mañana. No, muchas gracias, Felipe, por la invitación. Espero estar. Estamos en este proceso de instalación, con jornadas largas de 12, 14 horas de trabajo, reuniones, revisar documentación, firmar muchos papeles. Sí. y una vez que estemos un poco más instalados, a ver si podemos mantener una conversación semanal, un poco, claro. A darle cuenta a la comunidad sobre lo que estamos haciendo. Sí, hay algunas personas que nos están llamando, pero ya están esperándonos para las noticias, así que agradecemos que nos haya acompañado. Para la próxima semana nos encontramos, ¿te parece? Listo, muchas gracias, que estén muy bien, abrazos. El alcalde de Casablanca, Francisco Riquelme López, nos acompañó en esta dulce mañana. Nosotros ya nos comenzamos a despedir, por supuesto que agradeciendo la sintonía en esta jornada, casi terminando la semana. Mañana vamos a dar los concursos. ¿Eh? Muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao. Desde el corazón de Casablanca cerramos las cortinas del...